Rita. Chup, chup, ha. Eso, eso. Chupa. Porque si estás conmigo, miras a otra gente. Eso no lo concibo, que seas tan imprudente. Y si estamos bailando, miras a un costado. Te haces la misteriosa, pero ya te he sobrado. No te olvides de mi Leonor, que sin ti yo muero de amor. No te olvides de mi Leonor, que sin ti yo muero de amor. ¡Sí, mi chica! Si tú no estás conforme con este gran amor, te doy lo que más quieras, seré tu servidor. Leonor, no seas malita, no cometas locura, que tu cucuruchito morirá de amargura. No te olvides de mi Leonor, que sin ti yo muero de amor. No te olvides de mi Leonor, que sin ti yo muero de amor. Movidito, movidito. No te olvides de mi Leonor, que sin ti yo muero de amor. No te olvides de mi Leonor, que sin ti yo muero de amor. ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Salpicadito, salpicadito! ¡Upa! ¡Eso se termina, chiquita! ¡Chiquita!